Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Hoy, 5 de noviembre del presente año 2022, como siempre en los estudios de Ruby Rock en Vicálvaro. Aquí nos encontramos tanto Sara Peñuelas como DJ Jabato en los controles para disfrutar de lo que va a ser esta matinal de sábado, en la cual tendremos vía telefónica a la figura de Bumper. Así es, hoy solo estamos dos de equipo, ya que el resto de equipo está un poco lejos, pero desde aquí le mandamos un saludo y la semana que viene ya estaremos todos. Vamos a arrancar y vamos a comenzar el programa, pues con los tiempos que vivimos. Muchas bandas, tras 40 años de carrera, 50 años de estancia en funcionamiento, deciden por fin bajarse de los escenarios, viendo que pues el público pues no va a sus conciertos, y es mejor una despedida bien hecha que estar por ahí dando vueltas sin sentido. Así es, y ellos son Bella Bestia, que hoy estarán tocando en Barcelona y el 7 de enero en Madrid, con lo que es su gira de despedida, como nos comentaba DJ Jabato. Pues vamos a escuchar a Bella Bestia con la voz de su actual cantante, que no es otro que el gran Fran Vázquez. Mira. Continuamos con más música antes de ir con nuestro invitado de hoy, Bumper. Y vamos a seguir con Rúa Llena, que estuvieron con nosotros por aquí en el programa. Así que vamos a escuchar un tema de su disco y escucharíamos lo que sería el sexto corte, que es Primera Llamada. Estos chicos de Rúa Llena, que para todos ya es conocido y sabido, que nace de la creación de la salida de los dos guitarras fundadores de Mago de Oz y que se juntan con unos cuantos de amigos para darle vida a estas nuevas canciones. Escuchamos una de ellas y, como bien dice la compañera Sara, por aquí estuvieron presentándolo. Ahí están sonando. Yeah! sueño y la razón, y al compás de una canción, cuando el druida está en pie, tiempo, espejo y fe. Tenue luz, santa compañía, es la voz de la montaña, su aliento, el viento, soy la Vamos ya con nuestro invitado, pero antes recordaros que aparte de escucharnos en Total Directo al teléfono, o sea, en revirradio.es, nos podéis escuchar en otras plataformas como son asaltamatarradio, TNT Radio Rock, canal de iVoox, canal Achivor, en larrua.es, y así como llamarnos en Total Directo para hablar con nosotros o con nuestros invitados al teléfono 91 530 32 21. Pues vamos a escuchar a Bumper y vamos a estar después del tema charlando con Javier Arnaiz Bumper, conocido por todos por su larga trayectoria en la formación New, ahora con este proyecto que ya tenía entre las manos y que nos ponga al día de toda su actividad. Escuchamos lo que es este segundo corte, ¿no, Sara? Así es, escuchamos lo que es Tono de Luz de su disco Puerta de Emergencia. Pues sí, está sonando aquí en tiempo de la tertulia tabernera cuando nos comemos los primeros 15 minutos de estancia de directo. Adelante. El tono de luz es agobiante y tan oscuro. Ahora ya sí vamos con nuestro invitado de hoy. Hola, buenos días, Bumper. Ahora. Hola, buenos días, Bumper. Hola. Hola, ¿me oís, verdad? Sí, perfectamente. ¿Tú a nosotros? Muy bien, muy bien. Sí, un poquito bajo, pero bien, bien, yo creo que sí. Uh-huh. Muy bien, pues bueno, estamos charlando nada más y nada menos que con toda una figura del mundo del rock, con Javier Arnaiz Bumper, y que nos viene a presentar tu tercer disco, ¿no? Sí, es un tercer disco, aunque hubo una maqueta anterior en 1997. Oigo mi retardo yo en el teléfono dos veces. O sea, sí, pero bueno, esto es que todavía nos ha quedado la quema de las brujas y esto yo creo que no se nos puede quitar. Vale. Bueno, cuéntanos un poquito la historia de cómo nace este proyecto hasta donde os encontráis con este tercer disco. Sí, mira, pues como te he dicho, en el 97 empecé a hacer una maqueta que, bueno, luego no la llevé al directo, así lo de estuve siempre desde el año 1982 tocando para todo el mundo como músico pues de sesión, lo que llamamos en nuestro argot pues músico de sesión, tanto con New como con Jero Ramiro, con Barón Rojo estuve poco tiempo para sustituir al batería, Miguel Oñate de Asfalto, Javier Vargas, hubo alguna colaboración, y sobre todo grupos de Burgos, que es de donde soy. Uh-huh. Al final, después ya en el año 2009, ya hice un primer CD, se tituló Drum, luego un segundo CD en el año 2012 y ahora este de Puerta de Emergencia. Y es un proyecto personal y actualmente ya no toco como músico de sesión para ningún grupo más que con lo mío, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, tu máximo reconocimiento ha sido, creo que por todos los años en los cuales has estado con You. Sí, 17 años he estado en New, sí. Claro, por ahí han pasado pues un montón de músicos. Yo no sé si han pasado 80 músicos, no sé. Porque claro, Molina lleva, los New llevan desde el 1975. Yo no sé qué, creo recordar, no sé si es anterior. O sea que es una historia muy larga la de New y bueno, y también un poco la mía. Pero yo empecé con New más tarde, ¿eh? Uh-huh. El año 2001, me parece. ¿Y dejas la formación de New antes de que llegamos a los tiempos de la pandemia? Sí, 2016, sí. La pandemia fue en el 19, ¿no? Sí. El 20. Bueno, el 20, más bien. Uh-huh. El 20, más bien. Sí, empezó el 20, es verdad. Sí. Vale. 2020. Y en tu caso, este disco, tercer capítulo de tu trayectoria, ¿cómo ha sido gestado? ¿En tiempos de pandemia, pospandemia? ¿Cómo se hace? Pues es causa de la pandemia 100% este disco, yo creo, ¿eh? Uh-huh. Porque hoy en día hacer un CD pues es un poco aventura, ya sabes, que no se venden y bueno, pues ya sabes cómo funciona esto de la música. Pero estando en pandemia, cuando el momento que no nos dejaban salir de casa, te acordarás. Uh-huh. Hombre, no, para olvidarlo. Sí, pues bueno, nos dejaron unas horas salir y bueno, fuimos al local, el local de ensayo donde hay un pequeño estudio, allí de pues, un ordenador y esto, pues apañado para grabar. Y empezamos a hacer las primeras maquetas para este disco, empezamos a hacer un tema, otro tema, y ya al final dijimos, bueno, pues habrá que acabarlo. Y bueno, ha venido bien porque, mira, no he hecho letras nunca ni nada, y esta vez sí, he hecho letras, he hecho coros que tampoco había hecho nunca, y he compuesto canciones a medias con el guitarrista, o sea que fue causa de la pandemia casi 100%, aunque también es verdad que tocaba hacer disco porque desde el 2012 no habíamos hecho nada. Y bueno, yo sigo con el grupo. Como el grupo se llama como yo, pues espero que dure muchos años, tanto yo como el grupo. Uh-huh. los músicos de los que te rodeas para esta aventura, ¿algunos son de la anterior trayectoria o son todo gente renovada? No, hay uno que sí. Bajista Sergio Gómez. Uh-huh. Bueno, y el cantante Rubén Pérez también estuvo, sí, sí. En el otro disco que hay varios cantantes. Sí. En el anterior canta Serpa, canta Molina, canta Rubén y Pitu también. Vamos, que me enredé a todo el mundo y metí 11, 12 músicos. Y esta vez, pues somos lo que es el grupo. Sin ninguna colaboración, ¿sabes? Uh-huh. No sé si alguien te lo ha dicho, pero bueno, las comparaciones son odiosas, pero son necesarias. El cantante se asemeja bastante a lo que era la voz de Serpa. Ah, sí, se parece. O a mí me recuerda. Ah, pues es una buena noticia, porque a mí la verdad que la voz de Serpa me encanta, la, uh-huh. A mí personalmente, ¿eh? Sí, sí, a mí también, y no sé, hay en tonalidades que sí, o es mi opinión. Ah, pues me alegro muchísimo que digas eso. A mí ya digo que Serpa me gusta mucho musicalmente, tanto como bajista, como cantante y como compositor también. Al margen de que tenga sus cosas que ha habido hace poco, el tema de política, pero uh-huh. Ese tema no me interesa, me interesa más su vida musical. Nosotros estamos aquí para hablar de música y a los que se aburran, pues que hagan otra claro, prensa, claro. ¿Sabes? Claro, claro, sí, sí. ¿El disco es autoproducido? Completamente al 100%, porque es autoproducido, autoeditado, autocompuesto, autodistribuido. Esto es un desastre. Ten en cuenta que yo vivo aquí en Burgos y de toda la vida. Ajá. Y he tocado con mucha gente de Madrid, pues por circunstancias y porque me moví un poco por aquella zona. Pero yo he vivido siempre aquí. Iba y venía a Madrid para tocar y para hacer las cosas de tal. Y aquí en Burgos no hay ninguna casa discográfica, ni siquiera manager, ni nada parecido. Entonces, lo haces tú o se queda sin hacer. Voy a tirar de hemeroteca de mi cabeza y de mi memoria a ver si es mentira o es real. Gorka, que estuvo también con vosotros en Ñu, tenía un local allí que se llamaba Volumen Brutal, ¿puede ser? Sí, sí, un local muy fiestero. Había bastante fiesta ahí siempre y estaba justo en el centro de Burgos, uh-huh. Muy pegado a la catedral. Sí, estaba muy bien, estaba ese local. Y en la actualidad, ¿qué tenemos los rockeros para ir? Porque desgraciadamente está habiendo un cambio generacional y el tema de los garitos de rock, como los hemos vivido nosotros en nuestros años mozos, se está perdiendo. Sí, bueno, aquí todavía queda alguno, pero muy poco, ¿eh? De música rock, heavy, queda poco. Hubo, sí, en la época de los 80, un poco más de ese estilo, de garito de rock, de heavy. Y te voy a decir los nombres. Mira, tienes el principal que hay, yo creo, es Harran Heavy, uh-huh. Que también está en el centro. Más de rock and roll, es más menos heavy, es La Playa, Bar La Playa. Luego tienes otro que se llama, está también en el centro. Ah, bueno, está La Guarida. Tienes otro también que da comidas en la calle Trinidad, en el centro también, pero lo que pasa es que no me acuerdo del nombre del bar. Espera, era no recuerdo ahora. Y hay 4, 5, 6, podríamos decir 7 garitos como mucho, que tengan este estilo de música. Lo demás ya sabes que es todo tecno, música actual, de lo que ponen en los bares, ¿sabes? Pero bueno, por lo menos para ir a Burgos un fin de semana o perderte por allí, tenemos ambiente seleccionado, sí, para los que sí, nos gusta esta, sí, música. Da para cogerte una buena borrachera. Y tema de conciertos, ¿cómo anda tu ciudad? Pues curiosamente ahora anda muy bien, porque hay 2, 3 o 4 asociaciones de música heavy, de rock. Uh-huh. Y se han ido a traer conciertos y yo creo que la ciudad que las ciudades pequeñas de las que más traen actualmente. Está trayendo bastantes grupos grandes y medianos. No sé, no debería decir el nombre del siguiente concierto, pero hace poco me lo dijeron en entrevista. Dice, uy, ¿qué pasa con Burgos? Que está todo el día teniendo conciertos. Uh-huh. Digo, pues mira, son las asociaciones que sí funcionan. Funcionan bien y traen cosas. Evidentemente no se puede comparar a una ciudad tan grande como puede ser el Madrid o Barcelona, claro. Y hablando de conciertos, ¿cuándo podremos ver a Bumper en directo? Ah, bueno, por Madrid está más complicado. A ver si nos bueno, queda alguna cosa. O fechas que tengáis próximas. Sí. Antes de Navidad seguramente haremos un concierto o dos, formato pequeño, de la pequeña. Probablemente uno en un pueblecito, no lo sé todavía. Y otro aquí en la ciudad, una sala, igual cogeríamos la sala que ahí se llama Sojo, otra que se llama La Rúa, otra que se llama La Sala, el piano, no, el se llama La Siesta. Sí, hay también el hangar, otra sala grande. Bueno, algo haremos, solemos hacer conciertos, ¿eh? No, no es un grupo de estar muy parados. Uh-huh. Me hablabas de que has compuesto temas, ¿de qué hablan tus canciones? Porque toda la vida tocando la batería, quitando el caso de Chus de Mago de Oz, pocos bateristas les da por escribir. Pues buena pregunta. Sí, la verdad que son un poco quejicas los temas, por ejemplo hay letra Paraíso. La canción Paraíso pues habla de un señor, bueno, como el típico la vieja del visillo, pero el señor en hombre, ¿no? Está siempre mirando por la ventana, espiando a los demás a ver qué hacen, y a él le gusta vivir encerrado y cosas, muchas cosas de esas, que yo no sé por qué me vino a la mente una calle de aquí de mi ciudad, y empecé a hacerla. Y bueno, está bastante bien. Luego ha habido Desinformación, el primer tema también, que habla de medios de comunicación, sobre todo televisión y tal, que bueno, ya sabemos todos que no es todo real. Luego Tono de Luz, esa es una buena pregunta y me metes en un conflicto. Uh-huh. Porque Tono de Luz habla, aunque no lo dice en ningún momento, habla de la Junta de Castilla y León. No habla de la comunidad de Castilla y León, sino que habla de la Junta. Vino dado porque recordarás que en la pandemia nos dijeron que a las 10 de la noche había que estar en casa, ¿verdad? Sí, el toque de queda. Sí. Bueno, pues aquí los amigos no se les ocurrió otra cosa que decir que a las 8. Digo, esto se merece una canción. Ya. Que no, que en ningún momento aparece la palabra Junta de Castilla y León. Ni nada parecido en la letra. Me costaba a mí llegar a las 10, o sea que imagínate las 8. Sí, no, nadie hizo caso, ni yo tampoco, ni tampoco hice mucho caso a lo de las 10. O sea que bueno, luego tenemos más temas aquí cantados, que su destino es una letra de Rubén, y luego hay tres instrumentales, uh-huh, que me gustan mucho meter en los discos instrumentales. Esta Puerta de Emergencia, que es un buen tema, me gusta. There's No Reason, un tema más bien de guitarrista. Para eso, como hemos dicho, Viajando, que habla de una fiesta en un bar. Bueno, y así más o menos. Uh-huh. ¿Y el tema de cantar, teníais claro que tenía que seguir siendo en castellano? Realmente sí que es cierto que la música rock, la música heavy, yo pienso que de cierto modo pierde un poco en castellano, pero lo que quiere la gente de nuestro país es que cantemos en castellano. Claro, porque quieren cantarlo y entender la letra. Entonces, por un lado eso, y por otro lado el cantante en inglés tampoco es que se le dé muy... Es que sería cantante de Burgos. Sí, el cantante de Burgos, sí. Somos todos de aquí, uh-huh, sí, de Burgos, a pesar de que lo que dices, Jorge Alegre y yo hemos tocado pues en Madrid mucho tiempo, con grupos de allí y tal, pero vamos, yo vivo aquí, tengo el piso aquí y todo esto, este lío. Aquí lo que pasa que sí que no me importa moverme a Madrid a tocar, a hacer cosas de eso. Uh-huh. Sí, dime. Ahora mismo, ¿de qué vives? Me imagino que estás dando clases de batería o de... Sí, trabajo aquí en una academia hace años de batería, sí, de batería. Es una academia que tiene de todo, pues música clásica, piano, guitarra, que no es mía la academia, ¿eh? soy un mero empleado, ¿sabes? Uh-huh. No está la cosa para meterte en empresas hoy en día. Y así es lo que hago. Y luego los conciertos siempre lo podemos hacer porque, aunque son 4 migajas, pues bueno, ayudan algo también. Bueno, cuéntanos un poco dónde os pueden encontrar nuestros oyentes, a vuestras redes, dónde pueden escucharos. Repíteme que no te he oído. ¿Dónde pueden escucharos o saber de vosotros, redes sociales o...? Sí, bueno, en Facebook sobre todo, no tengo aquí la dirección de Facebook, pero bueno, si ponéis Javier Bumper... ¿La tuya? Facebook, sale, Javier, ¿sabes? Arnaiz Bumper, ¿no? En esa... Sí, Javier Arnaiz Bumper, uh-huh. Efectivamente. Ahí podéis ver las tonterías que pongo en internet y también alguna canción, algún vídeo. Luego hay YouTube, que tampoco tengo aquí la dirección exacta, pero poniendo lo mismo... Con tu nombre sale, pues lo hemos probado antes. Sí, ¿eh? Javier, uh-huh. Javier Bumper... O Javier Arnaiz Bumper, YouTube, hay un canal entero, uh-huh. Tendrá no sé si 100 vídeos, con todos los grupos, con Diego Barón Rojo, con todo el mundo, y fotos y tal, en fotos en Facebook. Eso es para ver los vídeos, sí, para ver vídeos. Luego en Spotify, pues suponiendo lo mismo, Javier Bumper o Bumper, tienes... un disco, ¿no? Yo creo que están los 3 motivos, sí. Uh-huh. Para escucharlo, para contactar con nosotros, pues bueno, te digo el email, que es javierbumper@gmail.com. y por último, para comprar el CD, si alguno lo quiere, pues te doy el email de José Luis, que es, te digo cómo es, uh-huh. jlmartinrock@yahoo.es. Hay otro email, pero no te voy a enredar, lo voy a repetir, si alguno quiere comprarlo, o lo que sea, jlmartinrock@yahoo.es. Uh-huh. Y bueno, en el primer CD era Una Luna, el segundo tenemos ahí Tonos Rojos, y en este ya pues nos viene El Fuego. ¿Qué querías transmitir con la portada? ¿Qué quería? ¿Qué querías transmitir, contarnos a través de esta portada? Bueno, yo creo que El Fuego transmite que el tipo de música no es suave. Eso para empezar. Sí que es cierto que al hacerlo todo yo, grabarlo, producirlo, editarlo, hacer la portada, hacerlo todo yo y con la ayuda de mis compañeros, pues hombre, no, al final... ves la portada, bueno, y ves que no es una gran portada trabajada así en una compañía de discos o tal. Lo que quiere transmitir El Fuego en general, ¿qué es eso? Que es música que está bastante fuerte. Uh-huh. Bueno, pues yo te quería preguntar, a lo mejor así, una pregunta que a lo mejor puede ser más difícil, y es que si... quisieras hacer un Blind Bumper, quisiera hacer un festival con otros 4 grupos nacionales. ¿Qué grupos elegirías para compartir cartel? Ah, nacionales, para compartir con ellos. Sí. Me lo pones muy difícil, ¿eh? Me lo pones muy difícil. Bueno, te gustan muchos, ¿no? Sí, sí, pero es que ahora mismo no sabría contestarte porque. No, ahora mismo no sabría decirte, mira, yo, con que sea un festival que tenga un buen sonido y haya público más o menos, me conformaría, ¿sabes? No hace falta que sea gigantesco, pero así que decirte ahora mismo 4 grupos, No sabría decirte la verdad. Hombre, cuatro grupos amigos que te guste compartir con ellos cartel, por la compañía. Sí, bueno, pues los típicos podría estar, no sé, Toga, Lujuria y yo qué sé, ¿por qué no van a estar algún otro? Ñugo, yo qué sé, ¿sabes? Todos los van a los festivales que van normalmente a Leyendas o al Viñarrock también van los grupos de todos los años que muchas veces se repiten. Así que es una pregunta un poco conflictiva. A ver, tampoco vas a quedar mal con nadie. No, por eso, sí, claro. Bueno, Bumper, pues estamos llegando al final de nuestra entrevista. ¿Algo que no te hayamos preguntado o que quieras comentar a la gente que nos está escuchando ahora o en las radiotransmisiones que se realizan en el programa? Pues es tu momento. Hombre, pues lo primero, agradeceros que hayáis contado conmigo, porque esto ayuda a la música. Y lo que hace falta en la música, tanto los músicos, a los que organizan festivales, a los que lleváis radios, tenemos que ayudaros un poco, y al revés también, porque si no, esto se muere. Estamos viviendo ese legado. Ya está bastante muerto. ¿No? Que estamos viviendo ese legado. Nosotros arrancábamos hoy el programa con Bella Bestia. Tenían muchos conciertos preparados, pero visto a que no hay afluencia de público, han decidido parar. Sí, hoy en día salir a tocar es de valientes. Porque, bueno, sobre todo cuando tienes gastos. Que tienes que ir a otra ciudad, o una furgoneta, gasolina. Si tocas en tu ciudad, a lo mejor, o muy cerca, pues bueno, puedes hacerlo. Aunque no haya gran afluencia de público, porque económicamente no tienes pérdidas. Pero si tienes que ir, imagínate, a Barcelona, desde Madrid, con autopista o sin autopista, alquilar una furgoneta, o utilizar la del colega siempre, echar gasolina al precio que está, y comer un bocata de mortadela, pues imagínate, ya empezamos mal. Ya si te pide, coges un hotel, pues ya lo hemos armado. No pasa nada porque muchas veces se van a conciertos y sabemos que puede haber alguna pérdida. Pero no es lo normal, ¿no? A nadie le gusta, ¿sabes? Pues así está el rock en nuestro país. Por lo tanto, pues bueno, dinos una canción para despedirnos de este último disco. Bueno, yo, la verdad que a la gente le gustan las cantadas, pero a mí lo que más me gusta, yo creo que es Puerta de Emergencia, la número 7, porque yo sé que vais a poner el disco muchas veces aquí en la radio, ¿verdad? Lo hemos puesto ya, por supuesto. A nosotros nos lo dio José Luis en el Leyendas, porque somos gente de Leyendas. Claro, sí, José Luis te lo dio allí. Pues gracias a José Luis. Porque si no es por él, no llegaría muy lejos. Ten en cuenta que si hago un disco y lo dejo en Burgos, pues hombre, no está mal, pero no es lo suyo. Lo suyo es que lo tengáis, pues las radios de todos los sitios y que se mueva un poco. Y para eso es la música, para que esté por ahí y la gente lo escuche y lo disfrute. Pues este Puerta de Emergencia, ¿de qué habla? No, es instrumental, ¿eh? Ah, es instrumental, sí. Vale. Pues, ¿y qué quieres transmitir con esa majestuosidad? Claro, sí, porque las guitarras también transmiten, ¿no? Y la batería. Sí, pues mira, te digo la verdad, ¿cómo salió el título? Estábamos componiendo la canción entre el guitarrista y yo. Entonces, no sé cómo coño me vino a mí a la mente una puerta de emergencia así por la cara, como una aparición a la mente, escuchando la canción y viendo la velocidad que lleva, los cambios que lleva, los solos de guitarra que tiene. No sé por qué me vino a la mente una puerta de emergencia y dije, hola, mira, pues puerta de emergencia. Así de sencillo fue. Esta la compusiste en plena pandemia, cuando querías salir más tarde de las 8. No, sí, esta fue un poco posterior ya a la pandemia. Cuando estábamos en la pandemia, empezamos a hacer las primeras maquetas, empezamos a hacer tres temas, que no sé si fueron de desinformación, y viajando y otro. Pero esta en concreto, esta fue un poco ya más las últimas. Y lo que me vino a la mente fue eso. Me vino Puerta de Emergencia. No sé cómo fue, como algo de repente, ¿sabes? Muy bien, Bumper, pues muchísimas gracias por tu tiempo y que sigas ahí pues viviendo de lo que te gusta y que de vez en cuando pues tengamos la sorpresa de tener nuevo material tuyo. Muy bien, muchísimas gracias, ya digo, por acordaros de como se dice, de la casa del pobre, ¿no? No, hay que acordar, de los amigos hay que acordarse de todos. Mira, yo recuerdo que me trajiste tu primer disco en un Leyendas, que te lo solicité, te lo pedí y luego volviste, yo creo que fue, fíjate... En el Puerto Mazarrón o en San Javier, así que hay que acordarse de la gente, ¿eh? Años. Sí. ¿Qué año sería? No sé. No lo 2009. Sé. Pero hace tiempo ya. 2009 saqué el primer CD. Uh-huh. Pues por ahí sería, 2009-2010. Pues así. Bueno, guerra hemos dado mucha y seguiremos dando, o sea que, afortunadamente. Así es, aunque tengamos que salir por la puerta de emergencia. Vale, amigo. Muy bien, gracias, ¿eh? Venga. A ti. Vale, hasta luego. Hasta luego, tío. Fantástico y magistral, Javier Bumper, bueno, no, Javier Arnaiz Bumper, gran baterista que sigue en la brecha y que nos da, pues de vez en cuando, alegrías, como bien le comentábamos. Seguimos. Así es, y hemos empezado el tema, el programa hablando de bandas antiguas que nos dejaban, y yo creo que vamos llegando ya al final y vamos a continuar en esta línea, y es que ahora vamos con Asfalto, que es otra banda que también lo deja y que nos lanzaba este mensaje hace muchísimos años de que la paz es verde y que para el presente año van a dejar de subirse a los escenarios. Esperemos que sea real y que no sea como otras bandas que no han dejado nunca el vuelo y que han seguido y han seguido y han seguido y han seguido. Así que Asfalto anuncia con su 50 aniversario que se bajan de los escenarios y escuchamos el tema que os comentábamos. Así es, vamos. Vamos a escoger otro administrador porque esté bastante bajo. A ver si en esta ocasión sacamos algo más de sonido. Pues yo creo que no. Yo creo que... A ver. Por aquí. Ahora. ¡Quiero oír esas palmas! Bueno, voy a dejarlo clarito porque... Uy. ¿Ves? Al final no salta esto. Voy a dejarlo clarito porque no quiero dar malas interpretaciones de que a mí que Asfalto se siga subiendo a los escenarios, perfecto. Pero que no haga como otras bandas que anuncian que es el final para hacer una buena caja y luego siguen con su trayectoria. Cosa que ha pasado en este país, ha pasado con bandas internacionales que no vamos a nombrar. Algunas nos encantan, pero que no usen eso, ¿vale? A eso me refería. ¿Vale, Sara? Vale, bueno, yo creo que hoy no nos podemos ir sin antes felicitar a Bernie, un gran compañero de radio y una gran persona que siempre ha estado desde que empezamos aquí con nosotros. Así que, bueno, muchísimas, muchísimas felicidades, Bernie, y hoy te dedicamos una canción. Fuera de lo que es nuestro formato de programa, pero creemos que hoy pues te lo mereces. Así que, para ti, Bernie. Several fine young men who I'm sure are gonna go far. Ladies and gentlemen, the Ramones. These minstrels will soothe my jangled nerves. I'd just like to say this gig sucks. Hey, up yours, Springfield. 1, 2, 3, 4. Hell, you old bastard. Hey, I think they liked us. Have the Rolling Stones killed? Oh, sir, those aren't... Do as I say!